suba el esposo, suba al leño de su tálamo, suba nuestro esposo al lecho de su tálamo. Duerma muriendo y se abra su costado y salga la iglesia virgen. Herido en su costado, al instante salió sangre y agua, sangre y agua, agua con la que la esposa fue lavada, sangre que recibe como dote. Duerme Adán y es creada Eva, muere Cristo y es formada la iglesia. Suba el esposo, suba al leño de su tálamo, suba nuestro esposo al lecho de su tálamo. Oh, qué grande el sacramento de estas bodas, qué misterio este esposo y esta esposa. La esposa toma el velo cuando muere el esposo, y el esposo se une a la esposa cuando de la muerte se levanta. Y cuando el esposo es elevado a los cielos, la esposa se hace fecunda en toda la tierra. La esposa se hace fecunda sobre toda la tierra. Suba el esposo, suba al leño de su tálamo, suba nuestro esposo al lecho de su tálamo.